Macondegio. Yo quiero que tú bailes, yo no bailo. Yo quiero que tú fumes, yo no fumo. Yo quiero que tú bebas, yo no bebo. Yo quiero que te mueras, no me muero. Vete pa'l colegio ya. Para el colegio ya.